Hola, bienvenidas, bienvenides y bienvenidos al segundo día del encuentro de redes sonosororas latinoamericanas. Hoy vamos a iniciar con un conversatorio que se titula Con un pie en la academia y cuenta con la participación de las colectivas compositoras Universidad Nacional Música del Perú, con ella, de sus voceras en esta, en este encuentro son Claudia Sofía Álvarez y Naid Cruz. De Chile nos acompaña Resonancia Femenina. Estarán Valeria Valle, Catherine Bachman y Jocelyn González. Desde Costa Rica nos acompaña las representantes del Simposio Internacional Mujeres en la Música UCR. Ellas son Tania Camacho y Beth Rojas. Y están también sonosororidades de México. Nos acompañan Laura Balboa y Gabriela Aceves Sepúlveda. Bienvenidas ustedes también. Muchas gracias por haber acudido al llamado del encuentro. Vamos a hacer lo siguiente y es les voy a contar cómo va a ser la dinámica del conversatorio. Primero, las invito a que cada una se presente muy, muy brevemente para que nos podamos ubicar con las caras y con los lugares de procedencia de ustedes. Luego, cada una de las colectivas tiene 10 minutos para exponer su proyecto y luego generamos una pequeña conversación a raíz de lo que se haya comentado sobre los proyectos. Entonces, las invito, Claudia Sofía Álvarez, bienvenida. ¿No estás? Hola. Ups. ¿Claudia? Hola, ¿qué tal? Disculpa, estoy con un poquito de problemas de conexión. Muy buenos días a todas. Un gusto estar aquí con ustedes. Mi nombre es Claudia Sofía Álvarez. Soy compositora peruana y estoy acá en representación del grupo de compositoras de la Universidad Nacional de Música con el proyecto Tierra. Y con ella está Naid Cruz. Bienvenida. Sí, hola. Yo soy Naid Cruz. Al igual que Claudia, también soy compositora peruana y también vengo en representación del grupo de compositoras de la Universidad Nacional de Música del Perú. Muchas gracias. Claudia y Naid, ¿ambas están en Lima? Sí, por ahora sí, pero Naid no es de Lima. Okay. Sí, efectivamente, yo soy de la ciudad de Cusco y estudio en Lima. Ah, perfecto. Bien, pues sigamos. Resonancia Femenina, están Valeria Valle, Catherine Bachman, no, más bien, se me acaba de ocurrir algo, perdón, un cambio en tiempo real. Como ya está lista la presentación de Terra, las invito a que continuemos y más bien, pues hacemos esas presentaciones individuales cuando cada colectiva vaya a empezar a hacer su exposición. Entonces, las invito, Claudia y Naid, a que nos cuenten sobre su proyecto. Muchas gracias. Perfecto, Ana, muchas gracias. Bueno, como les comenté, estamos representando al grupo de compositoras de la Universidad Nacional de Música, ex Conservatorio Nacional de Música. Justamente el proyecto que tenemos actualmente, ¿no? Es el último disco que hemos sacado, que es del Laboratorio de Música de Electroacústica y Arte Sonoro de la universidad, que conjuntamente con esta iniciativa de poder juntar trabajos de experimentación de compositoras mujeres, pudimos realizar una producción que se lanzó hace poco, el 8 de marzo. Si podríamos continuar con la siguiente diapositiva. Perfecto. Entonces, bueno, Tierra es justamente este disco, ¿no? Composiciones acusmáticas de mujeres compositoras de la UNM. Si bien es el lanzamiento de parte de la Dirección de Innovación y Transferencia Tecnológica de nuestra universidad, se destaca porque busca cortar una brecha muy, muy importante, que es lo que sucede un poco en nuestro país, ¿no? Por un lado, hay una parte, digamos, de falta de presencia femenina, ¿no? En la academia, ¿no? Hay todo digamos, déficit de obras de compositoras en nuestra institución, y por el lado de la experimentación es aún más, es algo mucho más fuerte. Entonces, digamos que esta primera producción discográfica se destaca en, de hecho, ser la primera obra que reúne este tipo de obras y creadas íntegramente por compositoras peruanas. Sí, podríamos pasar a la siguiente diapositiva. Entonces, el objetivo de este proyecto es, en especial, visibilizar y revitalizar el trabajo de compositoras mujeres con el uso de tecnología para la experimentación musical, ¿no? Como comenté, estos dos temas han sido históricamente apartados del discurso académico nacional, ¿no? Por ejemplo, en la universidad en la que estamos, digamos que es la institución que tiene de repente más tiempo en nuestro país. Si uno no se entra a la sonoteca, a la biblioteca de nuestra universidad o incluso los archivos sonoros nacionales, es bajísima la producción lo que uno puede escuchar de compositoras mujeres, por un lado, y por otro lado, el hecho de que algunas, o el alcance, ¿no? De las técnicas derivadas del desarrollo tecnológico musical han estado un poco apartadas de la academia, han habido muy buenas iniciativas de compositores de los años 50, por ejemplo, ¿no? Por experiencias que han tenido viajando al extranjero. Sin embargo, no es algo tan institucional. Entonces, en los últimos años, gracias al Laboratorio de Electroacústica y Arte Sonoro de la institución, que estaba dirigido por el doctor José Ignacio López, se han empezado a favorecer este tipo de discursos. Y ya el hecho de poder también incentivar a las compositoras de nuestra institución a poder también entrar en esta experimentación, y en muchos casos, para varias de nosotras, eran nuestros primeros trabajos experimentando con la acusmática. Entonces, es muy importante el poder mostrar a la universidad o a las instituciones esta necesidad de poder generar un espacio, ¿no? Y poder apostar por este tipo de iniciativas que acorten las brechas entre la falta de referentes femeninos, la falta de presencia femenina y, por otro lado, el hecho de estar un poco apartados de concretar productos que puedan tener cierta relevancia, ¿no? Con carácter más experimental, ¿no? Entonces, digamos que nuestra proyección a futuro, o lo que buscamos con esta primera iniciativa, es generar un espacio, ¿no? Que ya para las siguientes generaciones, ya sean estudiantes, egresadas, o en general cualquier compositora interesada que pueda estar orientada hacia la experimentación, pueda tener este espacio, ¿no? Que no quede en un disco, sino que pueda seguir proyectándose y, sobre todo, resaltando la importancia del trabajo colaborativo entre las mujeres, ¿no? Porque quizás si fuese una sola compositora, no tendría mucho sentido como realmente generar un movimiento dentro de la institución. Le paso ahora el escenario a mi compañera Nate. Bueno, no sé si podemos cambiar de diapositiva. Ya, ok. Bueno, acotando un poco a todo lo que menciona mi compañera Claudia, pues la idea de la creación de este disco surge en el 2020, si no me equivoco. Somos, bueno, la Universidad Católica del Perú nos invita a las compositoras de la Universidad Nacional a participar en un coloquio de antropología. Pues en ese año estaban conmemorando antropólogas peruanas, entonces somos invitadas a esto y ahí es en el que bueno, tenemos nuestro primer encuentro, ¿no? Con este tipo, esta manera de generar otra música. En este caso nos trabajamos con el archivo sonoro que la universidad nos brinda. Entonces, ya a partir de eso, en el 2021, surge la idea de no dejar el material ahí nada más, sino hacer un disco. Es en donde se suman más compositoras peruanas. Actualmente somos seis. Y pues durante todo el 2021 hemos estado trabajando en nuestro disco en general. Y pues es estrenado un 8 de marzo. Actualmente vamos a hacer nuestro primer concierto presencial el 13 de mayo de este disco. Y como menciona mi compañera Claudia, esperamos no solo que sea el primer concierto, queremos también quizás llevar el concierto dentro del Perú. Y esperar que otras mujeres a nivel Perú, compositoras, se unan a nosotras y más adelante seguir lanzando más trabajos sonoros. Y bueno, es todo. Muchas gracias. Claro, bueno, para culminar, si quieren tener más información sobre nuestro trabajo o escucharlo, aquí está nuestra página web. Y bueno, tenemos un disco en físico, sin embargo, pues por la distancia, hemos también tomado la decisión de subirlo al Bandcamp, en donde pueden descargarlo de manera libre y pues ahí nos encuentran también. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudia y Nayib, por la presentación del proyecto. Damos paso entonces a Resonancia Femenina. Katherine Bachman, te invito a que hagas una presentación muy corta de ti, por favor. Sí, bueno, con nosotras tres, yo soy Katherine, me presento Katherine Bachman, Valeria Valle y Jocelyn González, que está desde otra pantalla. Estamos en representación de Resonancia Femenina. Vamos a empezar con Valeria, ¿sí? Bueno, sí, Ah, bueno. para sí, porque lo que pasa es que nos organizamos como en un cierto orden para hablar de distintos aspectos de nuestra colectiva. Así que eso. Vale. No quería alterar. Entiendo, Anita, decir lo Sí, mismo, no hay problema. pero la Katy es compositora, actualmente activa, ella también es profesora. Jocelyn también es compositora, ella también es pianista. Ella vive en otra región, nosotros vivimos en tres regiones distintas Sí. de Chile. Jocelyn es de Coquimbo, que es más al norte. Katy vive en la capital de Chile, que es Santiago, y yo vivo en la región que da un poquito más al sur, que sería Valparaíso. Así que, y todas activas trabajando y haciendo música. Y entre todas hacemos resonancia. Nos faltan otras integrantes, que es María Carolina López, que es directora de orquesta y compositora, que tiene una orquesta en una universidad que no tiene música, solamente ingenierías. Ella hizo una orquesta ahí. Y tenemos a Fernanda Carrasco, que también ha desarrollado un tremendo trabajo en lo que es la enseñanza de la música en el sistema escolar. Así que ahí también tenemos representante de la parte formativa, pero de la etapa inicial de las personas. Y bueno, para partir con resonancia femenina, yo primero quiero saludar a las colegas. De verdad, para mí es un honor estar compartiendo. Hay algunas las conozco muy de cerca, como el Simposio de Mujeres de Costa Rica, que siempre ha sido un placer reconocerlas y trabajar con ustedes. Y por otro lado, Anita, te mando un besito, siempre esperando poder vernos en persona, que se dé esa instancia. Y bueno, Resonancia Femenina está de cumpleaños este año, de 10 años, cumple una década de trabajo. No, nunca pensamos que íbamos a llegar a cumplir 10 años de funcionamiento. Este proyecto surge el año 2012 con Fernanda Carrasco, cuando estábamos estudiando un postítulo en composición en la universidad, y ahí nos empezamos a dar cuenta que las referentes mujeres, que también lo que hablaba el colectivo que viene de Perú, no estaban en la academia, no había bibliografía, no estaban en los conciertos, no había dónde encontrar sus partituras y su música, y finalmente una terminaba pensando que era la única haciendo composición, cosa que nunca ha sido así, o sea, siempre hemos sido varias y se nos hizo creer que éramos pocas. Entonces, esa necesidad de tener referentes o poder empezar a dejar registros fonográficos nos hizo hacer un disco que se llama Resonancia Femenina y desde ahí ya se instaura el nombre de nuestra colectiva. Y con ello empezamos a trabajar y nos dimos cuenta que lanzamos el disco, fue muy importante para nuestro país porque no habían discos con música de distintas mujeres y de compositoras vivas, no habían, como para poder escuchar qué estaban componiendo. Y eso fue muy importante y desde ahí nos dimos cuenta que había un problema con la composición para las mujeres, no habían espacios, que no habían referentes, que no había, o sea, que el problema era más grande. Y que los espacios académicos también eran totalmente vetados para la enseñanza de la composición de parte de compositoras. Solamente la enseñanza estaba ejercida por varones. Entonces, cuando empiezas a darte cuenta que eso es el problema, decidimos continuar con este proyecto y logramos hacer otro, digamos, proyecto de disco y de creación, donde empezamos a buscar a otras compositoras, les encargamos obras para cuarteto de cuerda y nace el proyecto Recámara para Cuarteto. Y así empezamos como a ir desarrollando instancias donde empezamos a buscar a otras compañeras, generar vínculo con otras colectivas, empezar a entender cuál era este problema que existía, o sea, como que asumimos que había un problema y había que hacerse cargo de ese problema. Y Resonancia empezó a transitar en este camino para poder hacerse cargo, por lo menos en Chile, de esta ausencia de referencias respecto a lo que es la puesta en escena de la mujer y de la visibilización del rol de la mujer en la música. Y parte de ese gran andar fue la instauración del Encuentro de Mujeres en la Música, que se transformó después en el Festival Leni Alexander. Así que Katy, la dejo a ella para que les cuente un poco qué es lo que es el Festival Leni Alexander y lo que hemos logrado con ese proyecto. Muchas gracias, Valeria. sí, bueno, yo quiero hacer una acotación sobre algo que tú dijiste, que acá en Chile la composición en la academia está en manos de varones y quiero decir que Valeria es una de las dos mujeres en Chile, son dos solamente profesoras que están haciendo la cátedra de composición en universidades. Todavía es muy poco. Solamente son dos, y Valeria es una de ellas, eso quería decir. Bueno, sí, yo les quiero hablar brevemente de lo que es el Encuentro de Mujeres en la Música y Festival Leni Alexander. Bueno, decidimos ponerle este nombre porque Leni Alexander es una compositora, fue una compositora polaco-chilena muy importante para el desarrollo de la música del siglo XX en nuestro país. Ella tiene una historia de constantes exilios, porque ella primero, su familia escapó de los nazis en Polonia, después llegó a Chile, estuvo unos años acá, y después escapó de la dictadura de Pinochet acá en Chile, y volvió nuevamente a Europa, y su historia y se ve muy reflejada en su música. Ella ejerció mucho el radioteatro y es un referente, una referente muy importante en Chile. Y por eso nosotras decidimos a nuestro festival y Encuentro de Mujeres en la Música, ponerle su nombre. De hecho, nos contactamos con su familia. Valeria se contactó con la familia de Leni Alexander y ellos estuvieron de acuerdo en que nosotros usáramos el nombre de ella para reivindicarla también, porque tampoco fuera de los círculos de la música docta, ella no es, tampoco es más, es muy conocida. De hecho, más conocido el hijo, que es actor de teleseries acá en Chile, que su propia madre compositora. Y bueno, y este, nosotras en este festival Leni Alexander, que lo hacemos en agosto de cada año, que es el mes donde Leni nació, intentamos hacer diversas actividades. Tratamos de hacer foros, conversatorios y conciertos. Por lo general, los conversatorios tratan de las problemáticas de las mujeres en la música. Hemos intentado, por ejemplo, el tema laboral, el tema de las maternidades, hemos tocado también de cómo ser madre, por ejemplo, y dedicarse a la música al mismo tiempo, el tema de la inequidad laboral y salarial, y hemos intentado poner estos temas en nuestros conversatorios. Y los conciertos que realizamos, generalmente uno de apertura y uno de cierre, son con obras de mujeres, lo que no excluye a varones que toquen en las agrupaciones, por ejemplo. Si hay cuartetos de cuerdas, conciertos como para orquesta también de cuerdas, ahí son mixtos, son, hay, digamos, son inclusivos, exacto, pero las obras sí, por ahora son de mujeres, porque nosotras entendemos que estamos en un trayecto hacia la equidad, y que todavía esta no es real, sobre todo en Latinoamérica. Por lo tanto, estamos como en todo este proceso, que yo me imagino estamos todas las presentes en el proceso de pavimentar este camino y facilitarnos y mostrarnos ahora las mujeres, porque también nos han llegado comentarios así de estas personas, digamos, siempre en todas partes, y ya ustedes solo abogan por las mujeres, y es como, sí, todavía lo necesitamos hacer. Así que ese es nuestro, en general, nuestro festival Leni Alexander. Y ahora Yosemil les va a hablar un poco sobre lo que es la experiencia en Winai y del disco que se viene, de Resonancia Femenina. Hola, buenos días, saludos a todas. Bueno, como decía Katherine, en la celebración de los 10 años de Resonancia, junto a mis compañeras de Resonancia y otras compositoras chilenas, vamos a lanzar un disco de paisaje sonoro, que fue, estos sonidos fueron extraídos del sur de Chile, y también fomenta la relación del arte con la ciencia, porque nosotras fuimos acogidas en un centro de investigación que fomenta el cuidado del ecosistema. Entonces, en celebración vamos a lanzar un disco van a ser 10 obras, si no me equivoco, de distintas compositoras, todas chilenas, y todas tenemos distinta estética. Entonces va a ser un trabajo bastante interesante, entre paisaje sonoro y técnica mixta con instrumentos, y eso. Eso va a ser parte de una de nuestras celebraciones de los 10 años de Resonancia. Gracias. Y para terminar, pueden encontrar todo nuestro trabajo en nuestra página web, que es www.resonanciafemenina.com, y también en nuestro canal de YouTube, Resonancia Femenina, donde pueden encontrar nuestra música, conferencias y espacios también, donde hemos subido material de aprendizaje. Así que el canal de YouTube de Resonancia Femenina y la página web pueden encontrar toda la información para conocer lo que hacemos desde Chile para visibilizar el rol de la mujer en la música. Eso. Gracias a todas. Gracias a todas ustedes de Resonancia Femenina. Estaremos felices de recibir ese disco, así como nos ha puesto muy felices el de las compositoras de la Universidad Nacional de Música del Perú. Son recursos para hacer circular nuestras músicas. Pero bueno, sigamos por ahora con las presentaciones. Quiero darle el micrófono entonces al Simposio Internacional Mujeres en la Música de la Universidad de Costa Rica. Nos acompañan Tania Camacho, Tania Camacho Azofeifa y Ivette Rojas Celedón. Bienvenidas. Muchas gracias, Ana María, y todas las compañeras, bueno, a las que conocemos y a las que estamos conociendo hoy, también a las personas que nos están siguiendo en la transmisión en el YouTube. muy agradecidas de verdad por esta oportunidad, porque nosotras, como algunas personas saben, pues venimos organizando y organizando y organizando, y este tipo de participación, pues no la hemos hecho frecuentemente. Como les contó Ana María, mi nombre es Tania Camacho Azofeifa, yo soy profesora en la Universidad de Costa Rica, en dos distintas ciudades, sedes, y en dos distintas áreas, profesora de flauta, esa es mi formación principal, y profesora en cursos de musicología, en investigación, etnomusicología. La otra compañera que iba a estar aquí con nosotras es Amanda Quesada Montano, que nos está siguiendo desde YouTube. Ella ha estado presente en el simposio siempre, inició como estudiante, ahora está terminando sus estudios de posgrado en asuntos de estudios de la mujer y género, y ella está enlazada con todas las organizaciones gremiales y civiles y más que hay en Costa Rica de música. Pues hay un saludo a la distancia, Amanda. Ivette. Hola, hola, mi nombre es Ivette Rojas Celedón, yo soy cantante lírica y trabajo en la Universidad de Costa Rica, en la Escuela de Estudios Generales, y ahí apoyando a Tania y al simposio en lo que se pueda. Nuestra presentación la pensamos en 6 preguntas, un poco para contarle a las personas que no saben de nuestra organización y pues en qué andamos, ¿verdad? Y las íbamos a alternar entre Ivette, Amanda y yo, pero entonces ahora las reorganizamos entre Ivette y yo. Y pues así brevemente empezar con la pregunta de ¿por qué inició el simposio? ¿Qué es lo que nos convoca? Y es un poco la misma respuesta de muchas compañeras, ¿verdad? Y de muchas otras organizaciones que no están acá. Es el de abrir espacios que no había. Hacer lo mismo que comentaron las compañeras de resonancia antes, ¿verdad? O sea, evidenciar una ausencia de referencias. Entonces, eso, abrir un espacio en el que nos reunamos, nos encontremos personas de distintos países, empezó antes de la pandemia, ¿verdad? Entonces, quienes pudiesen llegar y de distintos sectores, no solo de la academia. Eso fue un punto sumamente importante que pensamos desde el principio para realmente sentirnos que estábamos promoviendo o proponiendo una organización horizontal y que le diera voz a todos los sectores. Entonces, así como hemos tenido la visita de Valeria y otras compañeras de otros países, también hemos tenido la participación de mujeres campesinas que se dedican a cantarle a la tierra y a sus vivencias súper feministas, por cierto, en su contexto. Para terminar de responder esta primera pregunta, pues decirles que el simposio inició en realidad en 2016 con un evento, un conversatorio en el que las invitadas fueron compañeras fuera de la academia, un poco para remover, ¿verdad? Esa idea de que a la universidad solo entran personas de la universidad y solo participan personas de la universidad. Entonces, en tanto universidad pública, que es la de Costa Rica, necesitábamos abrir ese espacio. Y a partir de 2017 empezamos con eventos con temáticas muy específicas que en realidad evidencian todos esos mandatos patriarcales que hemos recibido de las mujeres. Entonces, el primero se llamó Mujeres en la Música Pensando y Haciendo la Música. Ya sabemos que se ha imaginado que ni pensamos ni hacemos, ¿verdad? El segundo fue Transformando Historias. Sabemos que al contar distinto o a presentar distintas versiones desde una mirada feminista, pues estamos transformando esos relatos. A partir de ese momento decidimos que íbamos a hacer el simposio cada 2 años y en medio tendríamos un evento nacional. Entonces, en el 19 hicimos un evento que se llamó Voces contra el Machismo en la Música y en la Academia de un solo día. Ese evento nos trajo bastantes costes, imagínense con solo ese nombre que le pusimos, costes que estamos todavía percibiendo. Para el 2020 teníamos, como todo el mundo, planeado todo para que la gente viniera y más. Y decidimos, pues nada, seguir adelante. Hicimos la convocatoria virtual y fue maravillosa. Creció, siempre el simposio se convoca para un día, dos días, tres días y terminamos una semana entera. Bueno, el del 2020 fue así. Para ese año la consigna fue Tejiendo Redes de Sororidad. Muy emotivo, realmente todo ese encuentro fue quizá uno de los primeros encuentros de mujeres en la música en pandemia, de manera virtual, y después de eso vimos así como una explosión de organizaciones y más. En el 2021 nos fue muy difícil sostener eventos individuales, cortos, que eran locales, y este año, ahorita en marzo, hicimos el cuarto simposio, Rutas Feministas Autogestionando Resistencia. Con cada una de estas temáticas también estamos tratando de responder nuestras propias preguntas existenciales, por decirlo de alguna manera. Ivette. Ok, yo les vengo a exponer un poco de qué maneras que trabajamos dentro del simposio. Trabajamos en equipo, apoyándonos unas a otras, haciendo lluvia de ideas y promoviendo el trabajo en grupos para poder cumplir con todos los objetivos, siempre siendo muy importante la colaboración de estudiantes. El comité organizador publica una convocatoria en la página del simposio en Facebook e Instagram, indicando la temática general del evento y las fechas en que se llevarán a cabo, así como el tipo de actividades por desarrollar y una lista de temas relacionados con el quehacer de las mujeres en la música. Generalmente se hace una conferencia inaugural que ha estado a cargo de una persona elegida por el comité que versará sobre el tema general del simposio. Entre las actividades que se han realizado, están las mesas de ponencias, se busca promover la producción de conocimiento musicológico sobre el tema de las mujeres en la música, seleccionando un número de investigaciones que se organizarán de acuerdo a los ejes de investigación y contarán con la moderadora invitada por la organización. Hay charlas, conversatorios que facilitan un espacio seguro para el debate y la reflexión sobre el quehacer de las mujeres en la música, invitando músicas de distintas ramas para discutir sobre la experiencia en sus campos de acción. También recitales conferencia, que consiste en la presentación de una persona especialista que discute sobre la temática y ejemplifica con música en vivo. Tenemos conciertos de música académica que agrupan a grupos de músicas y músicos por evento en el que se presentan obras de compositoras. Es de especial interés el estreno nacional o mundial del repertorio de compositoras de América Latina y el Caribe. Los conciertos de música feminista, se difunde música feminista con solistas y grupos musicales feministas. Para ello generalmente hacemos un concierto feminista como cierre del simposio que resulta espectacular. Los talleres también se centran en temas específicos concernientes al quehacer de las mujeres en la música, preferiblemente con teoría feminista y perspectiva de género, y se involucran las participantes, estudiantes músicas y de otras disciplinas que tengan interés en el tema de las mujeres en la música. Bueno, y como ya dijo Tania, el simposio de este año se organizaron actividades, presentación de libros, de discos, también conciertos, recitales, conferencias, variedad de ponencias, charlas, proyectos de investigación, todas con el mismo eje temático. Después queríamos comentarles cómo ha sido la respuesta. Un poco ya se los he adelantado. Siempre nos reunimos y decimos, bueno, vamos a lanzar la idea y a ver qué pasa, ¿verdad? Pero sí, sí que es evidente esa necesidad o ese deseo de compartir lo que hacemos. Y evidente también que los espacios siguen siendo muy cerrados en nuestros propios entornos y de ahí que aprovechamos todo esto. Para ir cerrando, entonces, pues contarles que lo que pretendemos hacer a partir de ahora, con ayuda, con el gran apoyo de una nueva dirección dentro de la universidad, con una gestora de acción social o extensión social, como se conoce en otros países, es empezar a captar nuevamente apoyos de la universidad hasta donde la situación mundial lo permita, y también sacar el simposio del centro del país, ir a otras sedes de la universidad y esperar que las compañeras que puedan y compañeros que puedan viajar por sus propios medios, ya sabemos que así es como funcionan los congresos, pues puedan nuevamente unirse. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchísimo que conectar con lo que ya han comentado las otras colectivas. Qué trabajos tan potentes. Bueno, le doy entonces el paso a Sono Sororidades de México. Nos acompañan Gabriela Cebes Sepúlveda y Laura Balboa. Bienvenidas. Hola a todas, ¿qué tal? Estamos aquí en representación también de Amanda Gutiérrez y Freya Sinoviev, que son parte de nuestro colectivo. Estamos súper agradecidas y honradas de estar compartiendo con todas ustedes, que todo su trabajo es fenomenal, y muy agradecida por Ana María Romano por organizar esto, que la verdad está increíble. Estoy inspirada. Y rápidamente, pues nosotros queremos presentar un proyecto que hemos estado desarrollando desde hace algunos años que se llama Sono Sororidad. Y sí podríamos compartir nuestras diapositivas, porque vamos a estar leyendo un poquito Laura y yo. Entonces, yo primeramente quisiera presentar a quiénes somos nosotros. Entonces, Amanda Gutiérrez, ¿quiénes son nuestros integrantes? Amanda Gutiérrez es un estudiante de doctorado en la Universidad de Concordia, en el departamento de UMA, y es asistente de investigación en el laboratorio PULST, el Act Listening Lab en Concordia, que es en la ciudad de Montreal, en Canadá. Laura Balboa, quien está aquí, la voy a presentar porque después ella va a seguir con nuestra presentación. Es una investigadora independiente y una artista multimedia con estudio de artes visuales en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado en La Esmeralda. Es graduada con honores en lingüística en la Universidad de Malmo, en Suecia. Y actualmente trabaja como diseñadora interactiva en una empresa de tecnología open source. Freya Sinoviev, quien conocieron brevemente, es una artista y candidata a doctorado en la escuela de Simon Fraser, y es parte de mi grupo de investigación, donde estamos en la Escuela de Artes Interactivas y Tecnología en la ciudad de Vancouver, en Canadá. Y su investigación gira en torno a la geopolítica del sonido en las zonas fronterizas y las formas en las que la tecnología impone y amplía la frontera a través de límites geográficos, digitales y sonores. Y yo soy una profesora, una artista de medios de comunicación y historiadora, y dirijo un estudio de medios de comunicación en la Universidad Simon Fraser. Y he estado colaborando con Amanda y Freya en diferentes proyectos en los que estamos tratando de investigar la creación artística en relación al sonido y el potencial político del sonido. Y sobre todo he estado trabajando en una investigación histórica en la que estoy tratando de rescatar el trabajo de muchas compositoras, artistas sonoras de Latinoamérica, para poderlas visibilizar dentro de las narrativas del arte experimental del siglo XX. Entonces, como les dijimos, hemos estado tratando de desarrollar este concepto de sono-sororidad, y en las que estamos otra vez investigando las posibilidades políticas del sonido y las posibilidades afectivas también, en que a través del sonido podemos alcanzar y desarrollar redes de personas interesadas en el sonido. Entonces, si quieres pasar a la siguiente diapositiva. Nuestro concepto de sonosororidad lo empezamos a trabajar a través de la concepción de sororidad de Marcela Lagarde, quien es una socióloga feminista mexicana, y después añadimos la parte de sonororidad para investigar la dimensión no binaria, ética, política y práctica. Oh, creo que yo estoy leyendo otra diapositiva, perdón. Híjole, disculpen. Estamos brincando un poquito. Laura les va a presentar la exposición teórica del concepto de sonosoridad y yo nada más les voy a dar un antecedente histórico basado en esta diapositiva en la que más o menos les platicamos cómo fue que empezamos a trabajar ese concepto. Y básicamente en el 2020, Amanda me invitó a presentar mi trabajo de investigación, este proyecto que he estado tratando de rescatar algunas de las mujeres innovadoras en el sonido, empezando por el principios de siglo con la uruguaya Carmen Barradas, que he estado yo también investigando mucho su trabajo con Adriana Santos Melgarejo, que es una investigadora musicóloga en Uruguay. Y Amanda Gutiérrez me invitó a presentar esto como parte de la Red de Ecología Acústica en México. Y es a través de ahí que Amanda y Laura nos conocimos. Amanda y Laura ya habían estado investigando esta idea del rescate del sonido, sobre todo Laura con su programa de radio. Y entonces, al año siguiente, Freya, Amanda y yo, por otro lado, Freya y yo estábamos trabajando en otros proyectos de sonido que tenían que ver con el entender el sonido como una evidencia dentro de las investigaciones académicas, ¿no? ¿Cómo puedes justificar que el sonido cuente como conocimiento? Entonces, a partir de eso, Freya, Amanda y yo organizamos una serie de paneles en una conferencia que se llamaba Borderline Sonorities o Sonoridades Fronterizas, que fue en la Universidad Federal de San Catarina, en Brasil, y organizamos una serie de paneles que les pedí a los participantes que exploraran cómo se manifestaba el concepto de sonoridad en sus compromisos con el sonido. Y algunas de las preguntas que organizaron nuestros paneles cómo suenan las sonosororidades en un enfoque pedagógico del sonido, cómo suenan las sonoridades en su proyecto, de qué manera una mayor representación de compositoras, músicas y artistas sonoras mejora o posibilita la existencia de la sonosororidad. ¿Cómo construye tu práctica las sonoridades, ¿no? Estas preguntas han sido fundamentales para avanzar el desarrollo de nuestro concepto e interés por seguir construyendo esta idea de sonosororidad a través de la organización de paneles, conferencias y talleres. Y ahora sí le paso el micrófono a Laura, quien les va a explicar un poco más el marco teórico que informa nuestro concepto de sonoridad. Gracias. Laura. Gracias, Gabriela, y perdón por aquí el ir y venir con los slides. Y muchas gracias a todas y a todos por escuchar y toda la gente que está aquí ahora en el StreamYard. Y voy a pasar a la siguiente diapositiva y voy a leer, para no perder ningún detalle, también para que pues incluya todo lo que estamos trabajando juntas. Nuestro concepto parte de la concepción de sororidad de Marcela Lagarde y proponemos el concepto de sonosororidad del año 2021 para investigar la dimensión no binaria, ética, política y práctica de los feminismos contemporáneos a través del sonido. Mediante este concepto nos interesa explorar y entender cómo el sonido es un vehículo para promover los activismos y la sororidad no heteronormativa. Con un marco crítico que investiga las dimensiones sonoras del patriarcado, la Sono Sororidad es una intervención feminista en los archivos del arte sonoro y el activismo. La Sono Sororidad hace visible los entrecruzamientos entre el sonido y las construcciones sociales del género, destacando el potencial del sonido para revelar y hacer audibles las dinámicas de poder en las que perpetúan la violencia de género y la exclusión. Las ponencias de estos paneles exploran cómo suenan y se escuchan las sonosororidades, hacen audible su potencial político para crear futuros no excluyentes, así como resonifican pasados y presentes más inclusivos. Y sobre todo, exploran cómo se construyen relaciones para hacer una política feminista no binaria a través del sonido. Y habíamos preparado también unos audios aquí, pero no los pudimos reproducir. Los audios tenían la intención también de incluir la voz de Amanda, que no pudo asistir al evento, pero que, y bueno, muchas gracias a Freya también por ceder su espacio para que estuviéramos nosotras dos. Paso a la siguiente y... El objeto entre académicas, artistas y activistas en un inicio de Latinoamérica y Canadá, interesadas en particular en la construcción del concepto sonosororidad. El objetivo es lanzar una serie de talleres para seguir construyendo este término, como un marco crítico para examinar las dimensiones del activismo sónico y prácticas de agencias aurales. A partir de esas actividades, pretendemos elaborar colectivamente cómo se concibe y se practica la sonosororidades al explorar juntas su potencial político. Para ello, invitaremos en un principio a las académicas provenientes de las Américas, es decir, Ana Mora, Victoria Polti, Amanda Gutiérrez, Laura Balboa, ¿no?, y Gabriela Sever Sepúlveda, aquí en este evento, quienes contextualizan sus proyectos de investigación, creación históricos y teóricos que visibilizan los aportes de las mujeres y artistas LGTBQ+2 en el arte sonoro, incluyendo, pero no limitándose a, la composición, la intervención tecnológica, las artes mediáticas, las producciones de radio y podcast, así como otros proyectos que han abierto, creado y difundido espacios feministas e independientes de producción sonora. Entonces, bueno, no pudimos reproducir los audios, pero por eso también quise leer el texto para no perder ningún detalle. Y ahora paso con Gabriela otra vez para que nos diga un poco más sobre qué es lo que viene para el proyecto. Gracias, Laura. So, continuando lo que es las actividades que estamos planeando, y ya con esto terminamos, este año presentaremos otro panel en la conferencia de estudios latinoamericanos LASA en mayo, y en el otoño del 2022 y la primavera del 2023 estamos organizando una serie de talleres en los que seguiremos preguntando a los participantes cómo sus prácticas generan espacios que desarrollan sonosororidades y cómo se escuchan estos espacios empáticos de sonosororidad en sus prácticas. Estamos especialmente interesadas en cómo este concepto puede aplicarse a diferentes formas de creación de conocimiento dentro y fuera de la academia, incluyendo pero no limitándose a las prácticas artísticas, archivistas y curatoriales, así como al análisis escrito y a los proyectos de investigación-creación. Junto con los talleres, queremos producir materiales audiovisuales que pueden documentar la aproximación de cada académica al concepto de sonosororidad. Y en el mes de septiembre estamos planeando la creación de estos talleres como parte de la programación del Festival Laboratorio Público de Creación, que se llevará a cabo también en Montreal, y estamos tratando de buscar subvenciones para poder traer a más investigadoras y musicólogas y compositoras basadas en Latinoamérica. El taller tendrá como objetivo abrir un diálogo sobre las metodologías y los marcos teóricos que consideran el sonido y el feminismo como sus prácticas centrales desde el sur global y el norte global. Más allá de estas actividades, creemos crear un grupo de lectura y un taller centrado en las obras de feministas decoloniales como María Lugones o Chela Sandoval, con el objetivo de elaborar más preguntas críticas respecto a la colectividad feminista como forma de activista. Al finalizar estos talleres, crearemos un banco de datos de video con las colaboraciones desarrolladas entre las investigaciones en América Latina y Canadá. Y los videos van a estar exhibidos en el marco de una exposición en el Instituto de Conocimiento, también organizada por una universidad en Canadá, en la Universidad de Alberta, en el Instituto CULE de Estudios Avanzados. Pues a través de estos eventos estamos tratando de desarrollar redes artistas, activistas, estudiantes y académicas basadas en América Latina para estar pensando un poco más en los flujos de migración y en cómo todos estamos conectados pues a través de estas redes y abrir un poco más la conversación entre todos nosotros. Muchísimas gracias. Y con esto terminamos. Muchas gracias, Gabriela y Laura, por su exposición. Antes de continuar con la conversación, quisiera comentar que el encuentro de redes sonosororas es organizado por un equipo ad hoc de artistas y activistas feministas de Brasil, Colombia, Ecuador, México y Argentina. Participamos desde las plataformas Hexlat en tiempo real, Sonoras, Músicas y Feminismos, Musexplat, Minga Radio, Paisajistas Sonoras, y pues este encuentro es acogido por la muestra al concurso de este código de organizado por CASO, Centro de Arte Sonoro de Argentina. Es un esfuerzo tremendo que hemos hecho entre varias colectivas y varias artistas de América Latina, justamente para que podamos encontrarnos, para compartir, para conocernos para hacer, digamos que evidentes muchas de nuestras inquietudes, reflexiones y preguntas, ¿no? Entonces, mi nombre es Ana María Romano, creo que no me había presentado. Yo soy la moderadora de este conversatorio. Le hice un guiño ahí, le acabo de hacer un guiño a Alma Laprida con el intercambio entre conversatorio y conservatorio. Alma es quizás como la médula de todo este encuentro de redes sonosororas. Y compartimos entonces con otras, como está Emi Bahamonde, Ana Mora, Mariana Carballo, Vanessa de Michelis, Jessica y Marian Teixido de México, Jessica Rodríguez. Espero no haber olvidado a alguien, por favor. Bueno, estas situaciones son así. Me disculparán si se me quedó un nombre por fuera. Bien, retomando lo que han comentado, hay muchos puntos como en común, ¿cierto? Que es, por ejemplo, la necesidad de abrir espacios para la difusión de los trabajos de las mujeres compositoras, artistas sonoras, en el ámbito de la experimentación y de la tecnología. Y hay una primera inquietud que me surge y es, ¿cuáles estrategias consideran ustedes que podrían establecerse para tender justamente un puente o varios puentes, no tiene por qué ser uno, entre ese espacio que a veces es tan hermético y tan cerrado que es la academia con el mundo exterior? Si quieren, podemos seguir en el orden o arrancamos con... Hagamos una cosa, empecemos de atrás para adelante. Si quieren, las chicas de Sono Sororidades. Respuestas muy concretas, 1 o 2 minutos, por favor. Discúlpenos, pero bueno, tenemos el tiempo así súper justo. Sí, está bien. Gabriela, ¿quieres hablar tú primero o hablo yo? Si quieres tú. Va. Sí, bueno, es que esta pregunta es como muy ad hoc para mí, porque incluso el título de este conversatorio es porque yo estoy haciendo mi trabajo de forma independiente, no pertenezco a ninguna universidad. Entonces, yo realmente estoy satelitando un poco el sector académico, que es algo que que me parece que es posible por las redes que yo estoy tejiendo y las redes también que me están tejiendo o que estos enlaces que están haciendo estas maravillosas mujeres que sí están en la academia hacia mi trabajo. Y yo creo que es algo muy excepcional que creo que tiene que decirse porque es importante también encontrar como un lazo entre lo que está pasando en la academia y lo que pasa alrededor, ¿no? Sucede también que yo tengo muchos datos por mi trabajo anterior y por mi trabajo como artista multimedia en eventos en que yo presencié o acceso a ciertos datos documentales sobre lo que ha pasado en México. Y esto es algo que a lo mejor otra gente no tiene acceso. Entonces, también yo estoy enlazando y estoy compartiendo esta información que yo creo que es un buen intercambio. Entonces, no sé si fui lo suficientemente concreta, pero bueno, Gabriela, no sé si quieras decir algo. Pues sí, solo para añadir que creo que es una pregunta fundamental y algo que es difícil, es un reto, es difícil estar en la academia, es difícil crear redes, sobre todo es difícil estar lejos físicamente de las fronteras geográficas de Latinoamérica y conectarse. Y gracias a estas redes, gracias a las tecnologías y estos eventos y el trabajo de muchas y muchos de ustedes, yo, por ejemplo, he podido empezar a enlazar y dentro de las posibilidades que se me dan a mí dentro de la academia, pues empezar a crear más espacios, ¿no? Creo que es lo único que se puede hacer, es realmente tener esta inquietud de romper con estas barreras y de crear redes. Con este trabajo de sonosororidad, pues es uno de nuestros principales objetivos. Y pues lo estamos tratando, no es perfecto y toma tiempo y colaboraciones con museos, con festivales independientes, con artistas independientes, creo que es la forma de hacerlo. Y también me conmovió mucho el comentario de Tania de las cosas que están haciendo en Costa Rica, también de descentralizar dentro de un espacio nacionalista, o sea, nuestros países son súper centralistas, ¿no? Si no pasa en Bogotá o en la Ciudad de México o en Santiago, no pasa en ningún lado, ¿no? ¿Y qué es lo que está pasando en las provincias, ¿no? Eso también es bastante importante. Por ahí lo dejo, gracias. Muchas gracias. De acuerdo. ¿Quieren comentar algo, Tania o Ivette? Sí, ya aquí en el chat nos estamos repartiendo las respuestas. Bueno, primero, muchas gracias, Gabriela, por ese comentario. Y sí, un poco ha sido nuestro propósito desde el inicio, sacar la academia del centro y que la gente también venga y visite la academia, porque es un espacio público, abierto, al que se supone que todas las personas tienen acceso. Pues entre esas estrategias para abrirse al mundo exterior, como lo dijiste, vamos a decirlo que las redes nos han ayudado un montón, ¿verdad? Nosotras en realidad convocamos en red y así se empieza a pasar la información, es eso, pasar la voz. También hemos al puro principio buscado cuáles eran las organizaciones de mujeres y más y enviarles directamente la invitación, la información. También hemos ido, cuando hemos sabido de organizaciones que están fuera de la academia, les hemos propuesto unirse y un poco así hemos ido creando esta idea o aclarando que la idea de la academia no es solo, no es ese término que aquí no se usa mucho, pero que queda mucho en el imaginario de claustro, ¿verdad? Como de algo cerrado. También hemos tenido que aclarar, ¿verdad? Especialmente al principio de cuando nos empezamos a organizar los eventos, porque nos escribían con la pregunta de si era necesario ser musicóloga para participar o que si era necesario tener un doctorado para participar. Y en ningún momento decíamos eso, o sea, siempre ha estado en la descripción que el espacio está abierto para todas las voces, para todos los sectores, y ponemos la lista, ¿verdad? Estudiantes, activistas, personas de aquí, personas de allá, tratando de que sea evidente que el espacio es abierto, y aún así está tan instalada esta idea de que la academia es solo para unas pocas personas, que pues nada, toca aclarar y seguiremos aclarando hasta que no sea necesario. Y pues tenemos muy claro, ya he dicho como 20 veces esa palabra, tenemos muy claro que estas inseguridades o estas dudas también son un efecto del patriarcado, ¿verdad? Que limita y limita y limita también en, desde este punto de vista. Gracias. Muchas gracias. Quisiera, antes de darle el micrófono a las colegas, amigas de Resonancia Femenina, tratar de conectar con una pregunta que nos lanzan en desde YouTube, Emi Badamonde, que dice: ¿cómo han visto la apertura de la Academia Latinoamericana al generar alternativas de difusión y formación de públicos fuera de las instituciones? Si lo conectamos un poco con esta pregunta que lancé yo también. Adelante. Bueno, yo creo que es importante como contextualizar la realidad de cada país, siendo que tenemos cosas muy troncales, pero también cada país tiene sus particularidades. O sea, hay problemas que son, sabemos, transversales para todas nosotras y nosotres. Entonces, situándonos en ese caso, para mí la academia acá en Chile, el problema es la misma academia. Ya la academia y su burocracia y su necesidad de aparentar un intelectualismo superior nivel Dios. Entonces, creo que eso es como esa superioridad intelectual y moral también, sí. Hace que la mujer se sienta que tiene que cruzar una barrera inmensa para abrirse espacios, como en el caso de la docencia universitaria en las cátedras de composición, que eso es súper importante. Entonces, se exige, se sobreexige, se autoexplota a las mujeres para poder rendir, cumplir, y tenemos colegas que están en estos puestos académicos y que ya ni siquiera componen, pero se sienten con la superioridad moral porque alguna vez hicieron una obra y te pueden decir que eres o no eres compositora. Entonces, esa situación es bastante compleja. Por supuesto que es un lugar de poder que ha costado mucho que se entienda que los espacios académicos son espacios de construcción de conocimiento colaborativo y colectivo. Y eso no logra ser asentado todavía, sino que está todo en competencia, todo es en carrera. A mí, por ejemplo, me obligaron a dar como una especie de examen de admisión para poder hacer la cátedra de composición, siendo que a ningún compositor le habían pedido eso. Pero a mí sí. Cuando yo decidí hacer clases de composición, a mí sí me tuvieron que evaluar, medir cuántas obras tenía, si tenía presencia en los medios. Y ahí se les ocurre hacer protocolos, ahí se les ocurre hacer mediciones y estándares para ver quién queda o quién no queda haciendo esa carrera. Y eso mismo ha hecho que les guste esta cosa cerrada de la intelectualidad como, digamos, como grupo casi como oscura. Entonces, que nadie es, y eso impide que se abran los espacios hacia afuera, que se busquen otras alternativas de difusión, que se busquen otras alternativas de plantearse en la escena. Todavía siguen tratando de cuidar como una imagen de una música que ya no existe. Incluso estéticamente lo hacen. Claro, tratan sí. De que se mantenga como un status quo del siglo XX, digamos, como que se quedan con esa imagen del experimentalismo desde esa época, de mediados del siglo XX, y no se dan cuenta que hoy en día, desde la interculturalidad y desde las nuevas miradas que podemos tener, las nuevas relaciones, nacieron nuevas sonoridades que están floreciendo, que se están cultivando, y eso como que no todos logran decantar. Y además que los programas de concierto siguen siendo excluyentes para varias mujeres. Muchísimas gracias. Sí, creo que todas hemos coincidido con esas preguntas. Quisiera entonces, para cerrar, darle el micrófono a Claudia Sofía Álvarez y o a Nayib Cruz, de la Escuela Universitaria de Música del Perú. ¿Qué tal? Sí, bueno, me parece también súper importante la pregunta que realizaste, Ana. De hecho, estoy bastante de acuerdo con lo que han comentado las compañeras. Creemos que es muy importante, en verdad, o sea, tomar lo que, por así decirlo, se necesita de la academia, ¿no? Que es ya sea las herramientas tecnológicas o el tener la capacidad de contactarse, ¿no?, con otras compositoras, si bien de repente desde la academia no hay muchas posibilidades, pero al menos creo que aquí en Perú en los últimos años esto ha ido cambiando poco a poco. Ya de repente ahora somos 3 compañeras de la universidad compositoras, eso ya es bastante, creo. Tengo compañeras que han egresado hace varios años atrás y eran las únicas en su, bueno, estudiando. Entonces, aprovechar esa oportunidad de crear estos lazos con las compañeras, así sean pocas, y sobre todo una vez, digamos, generada el proyecto, la música, en este caso, tratar de sacarlo, ¿no?, de la academia y tratar de acercarse al exterior, porque finalmente creo que desde la música experimental, desde el uso de tecnología, hay de por sí un concepto de ruptura, ¿no? Ya no está tanto el canon superclásico, entonces aprovechar que también uno pueda llevar esto a espacios alternativos, no necesariamente una sala de concierto convencional, sino sobre todo acercarse a ese público un poco ansioso de escuchar nuevas cosas, ¿no? Creo que a veces, al menos aquí en Perú, me imagino que también en el resto de Latinoamérica, un poco como que no pensamos que quizás cierto tipo de música vaya a generar algún tipo de impacto en un público que no está acostumbrado a ese tipo de música, como que lo subestimamos un poco, pero creo que es mejor intervenir el espacio y pues el resultado ya es una consecuencia que uno no puede medir, ¿no? Entonces, creo que lo mejor es aprovechar el momento, ¿no? Aprovechar si es que hay un tipo de apoyo de la institución, ¿no? Pero luego de ello que no se quede en ese plano, ¿no?, sino poder, haciendo que la música se expanda, ¿no?, y pueda ir a otros horizontes. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias por haber sido parte de este conversatorio. Quisiera, para cerrar, simplemente como anotar unos temas que me parecen que pueden recoger como lo que han comentado todas, y es como la importancia de establecer un vínculo de la academia con el resto, sin, digamos que como con espacios diferentes a la academia, sin posicionarse bajo la superioridad o sobre la superioridad, ¿cierto? Digamos que pensarse la importancia del trabajo colectivo y colaborativo, no solamente, digamos que en estos espacios que están por fuera de la academia, sino que sería muy interesante que la academia empezara como a aprovechar, a pensarse esos espacios y esas formas de hacer también, ¿no? Es cierto que la universidad, la academia, día a día, digamos que como que se ha abierto a ocupar espacios diferentes. Sin embargo, creo que es importante mantener la pregunta de si ese llegar a los espacios diferentes o por fuera de la universidad, o sea, ¿cómo se llega a esos espacios? Esta es una pregunta que voy a dejar abierta porque ya tenemos que cerrar, pero más como a manera de reflexión, ¿no? ¿Cómo desde la academia llegamos a esos otros lugares? De otra parte, la difusión, ¿cierto?, que es supremamente importante, la necesidad de romper con el pacto patriarcal, y eso pues nos toca a nosotras porque justamente el pacto patriarcal no quiere romperse, sus protagonistas no quieren romperlo, ¿cierto? Y bueno, pues esta relación como de ida y vuelta entre la academia y los diferentes universos posibles por fuera como de ese espacio que si bien hay iniciativas para abrirse, muchas otras veces sigue siendo muy cerrado y sobre todo creo que es importantísimo resaltar como esa necesidad de no ponerse por encima de nadie solamente por pertenecer a un espacio académico, ¿no? Bueno, agradezco a todas ustedes por haber compartido sus experiencias y sus reflexiones. Un agradecimiento inmenso a Agus por su apoyo para hacer posible este conversatorio y esta transmisión. Y les invitamos a que sigan en conexión con todas las actividades del encuentro que van hasta mañana, ¿no? Muchas gracias. Feliz día.